6 de la tarde con 27 minutos. Seguimos en vivo por la 103.7 Radio Panamericana. Nos están acompañando también por nuestro portal, la señal de streaming por internet, www.radiopanamericana.com.ar. Sonando en todo el Valle de Punilla, Radio Panamericana en la 103.7. Abrimos nuestra línea de contacto al 3548-634989. Muy bien, y recibimos en el aire de Radio Panamericana a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CT Autónoma de la República Argentina. Estimado Cachorro, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, por favor, estimado Cachorro, bueno, estamos en la antesala del segundo paro nacional. En menos de 5 meses de gobierno ya podemos decir que tenemos al movimiento obrero de la Argentina absolutamente divorciado del gobierno nacional. Sí, consideramos que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hubo un paro de mujeres y diversidades, tendríamos que hablar del tercer paro, y el que se ha divorciado de la democracia y del pueblo argentino es el presidente Milei, que tuvo una legitimidad de origen, pero que la ha perdido en tanto y en cuanto quiere gobernar por decreto y acceder a la suma del poder público, a la suma del poder total, cosa que nuestra Constitución explícitamente condena como infame traición a la patria. Así que las razones de este paro son ponerle freno a esta política de entrega y saqueo de los bolsillos y de los argentinos y de la riqueza de nuestro pueblo, de nuestro país, con una pérdida constante de soberanía. Así que creo que va a ser un paro, estoy seguro, va a ser un paro contundente, porque los niveles de participación popular vienen creciendo de manera sostenida, ya que cada día es más evidente el nivel de desastre, de desquicio, en que estas políticas desquiciadas nos llevan a toda la sociedad argentina. Es novedoso observar a todas las centrales obreras de manera unificada construyendo este paro y también dentro de las multisectoriales convocando a sectores de la sociedad civil, sectores independientes, inclusive que no están organizados en sindicatos o gremios. Este es un dato muy elocuente de los niveles de unidad que se están alcanzando en el pueblo argentino. Y evidentemente el paro de mañana va a tener esas características, yo estoy seguro, porque no solamente van a estar fábricas, talleres, oficinas, los diversos lugares de trabajo paralizados ante la no asistencia de los trabajadores y trabajadoras, sino también que va a haber infinidad de talleres y comercios que van a estar con cortinas bajas porque sus propios propietarios, pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, van a estar acompañando el paro. Estimado Cachorro, el gobierno de Milei no lleva 6 meses y todavía le quedan 3 años y medio, según los tiempos de la democracia, con este nivel de conflictividad. Si pretende seguir con el ajuste, va a ser insostenible la convivencia. Indudablemente ya lo es hoy, cuando tenemos un presidente, insisto con esto, de que ha renunciado a su legitimidad democrática en su afán de gobernar como un déspota por decreto. Evidentemente estamos ante una situación a la que hay que ponerle freno, porque hay una, en la práctica está habiendo una reforma constitucional de facto que es necesario, insisto, ponerle límite. Bueno, ya lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Cuando habla de que aquel que sume, que pueda arrogarse la suma del poder público será declarado infame traidor a la patria. Estaríamos en ese cuadro, entonces. Así es, y de la misma manera la Constitución Nacional, en su artículo 36, habilita al pueblo a rebelarse cuando estas circunstancias se produzcan. Así que es nuestra responsabilidad defender los derechos de nuestro pueblo, los derechos de la soberanía de nuestra nación, y como así también los derechos democráticos que tanto costó, a los que tanto costó acceder. Milei no solamente reivindica la dictadura genocida, sino que quiere aplicar sus mismos métodos despóticos. Estimado Cachorro, para cerrar, le pedimos un mensaje para aquellos argentinos del interior profundo que quizás no puedan estar en la Plaza de Mayo, en el calor de las movilizaciones, pero quieran o deseen acompañar esta medida desde los diferentes rincones de la patria. Es muy importante que en cada lugar del país, en cada metro cuadrado donde la patria se construye cotidianamente, nuestro pueblo se manifieste. Mañana la manifestación es el paro. Y cotidianamente hay que seguir, por eso es que hemos constituido un instrumento, una campaña de firmas para que se derogue y anule el decreto de necesidad y urgencia 70/23, con la que está gobernando Milei, así que invitamos a que esta campaña de firmas sea acompañado por todo el pueblo y que el día que se intente tratar en el Senado de la Nación la ley de bases, en todo el país nos movilicemos. Estimado Cachorro, muchas gracias por tu mensaje y bueno, será entonces mañana una jornada de lucha y también alegría. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande y un saludo a toda la audiencia. Lo escuchaste a Cachorro Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma.